Gloria a Dios. Qué bueno que es el Señor, amén. Y qué gran verdad, ¿no? Él nos tocó a todos, ¿no? Creo que a todos nos tocó. Ahora sí. Bueno, Dios te bendiga en esta tarde. Amén. Qué lindo estar en familia. Qué lindo compartir la palabra del Señor. Amén. Si quieren ir buscando Proverbios 12:25, vamos a ir compartiendo esta tarde. Amén. La palabra del Señor. Gloria a Dios. Y qué lindo que el Señor nos pueda tocar en esta tarde, no a cada uno de nosotros, y que podamos recibir su palabra. Amén. En medio de tanta crisis, de tantas dificultades, en medio de tanta falta de información, en medio de tanto caos, ¿verdad? Qué lindo que podamos recibir la palabra y podamos ser instruidos en su palabra, y que tengamos un arma espiritual, un arma que es más potente que cualquier información, que cualquier miedo, que todo lo que se desarrolla en el diario vivir de nuestra vida. ¿Por qué te digo esto? Porque todos hemos sido instruidos en el Evangelio, ¿verdad? De una manera, cuando tenemos que enfrentar diferentes circunstancias y después vemos que de la manera que hemos sido instruidos no concuerda mucho con lo que la Biblia dice, ¿no? Por ejemplo, a modo de información, ¿no? Tenemos el principio en el Antiguo Testamento, en el término hebreo, ¿no? En el término hebreo, Satanás, en el término hebreo significa adversario, ¿no? La Biblia habla, lo habla en Job, en varios pasajes, ¿no? O el opositor, etcétera. También tenemos el término griego en el Nuevo Testamento, ¿no? Este famoso enemigo que supuestamente es el que nos impide, ¿verdad?, avanzar. Es el enemigo que nos enseñaron que tenemos que enfrentar. Nos enseñaron que es el que tiene la culpa de todo, ¿verdad? Yo me olvidé de la Biblia, dijo un día la hermana, ya cuando yo estaba en la iglesia, dice, este diablo me hizo olvidar de la Biblia. Diablo inmundo. Y no te habrás olvidado vos, digo, agarrala, ¿no? ¿Qué culpa tiene el diablo? Y ya lo culpamos de todo, pobre, ¿no? Lo culpamos de todo. Término griego, Nuevo Testamento, ¿verdad? Fue escrito en griego, el antiguo en hebreo, de ahí el original, diablo, adversario, acusador, padre de mentira, etc. Entonces hemos sido destruidos y creados dentro de las iglesias con esta base doctrinal, es decir, con esta enseñanza. A ti te dijeron que de esta manera funciona y la gente lo ha creído hasta el día de hoy y muchos lo aplican, ¿verdad? Durante años nos han presentado y enseñado que la culpa de nuestras relaciones, reacciones, actitudes y decisiones, literalmente, la culpa de nuestras decisiones, determinaciones, acciones, hábitos, etcétera, ¿qué la tiene? El diablo. O algún vecino, o alguien. Siempre buscamos, porque a veces decimos en tercera persona, no, siempre buscamos en segunda persona. Pues yo soy la primera persona. A veces dice en tercera persona. ¿Por cuánto tiene que pasar? Dios le dijo a Eva y al hombre, en realidad, de acá lo que quieras, de acá no. ¿Qué hizo? ¿Le era lícito? Por supuesto, ¿le convenía? No. Rompió las reglas. ¿Quién las rompió? El hombre. En este caso la mujer rompió las reglas. ¿Con quién se las va a arreglar? Con el león que estaba sentado mirando, calculo que había animales, ¿no? Una lechuza del otro lado, algún lagarto ahí comiendo algún huevito, no sé, pero fue responsable de sus actos, ¿no? Que le comió la cabeza. Ella decidió, hermano, comer de fruto prohibido. Era lo mismo fruto, pero ese era prohibido. ¿Cómo estás decidiendo hoy en tu vida? Todo te es lícito. ¿De qué fruto estás comiendo? Son iguales. Parecen iguales, pero uno te da muerte, el otro te da vida. ¿No se enseñaron que todo eso, la culpa quién es? No es nuestra, hermano. Entonces yo iba a una iglesia, el pastor ora por vos porque no cualquiera, el pastor te tiene que tocar y él te exonera, ¿verdad? Él te exonera, él te exorciza, o él te ministra una liberación, él recibe un poder que cuando la Biblia dice que es para todo la unción, pero él nos enseñaron eso, hermano. Entonces, cada vez que yo tenía un inconveniente, ¿dónde iba? Mi líder. Y allá me ponía la mano y oraba por mí. Y no avanzaba nunca, y nunca vas a avanzar en tu vida cuando tu dependencia es de lo que te dice un hombre, y por si fuera poco y peor fuera del contexto de la Biblia. Vas a empezar a avanzar, vas a empezar a crecer, vas a empezar a madurar, vas a empezar a ser cristiano y cristiana cuando empieces a aplicar la Biblia, la lectura a tu vida. En el contexto original y adecuado. Durante años nos han enseñado esto, hermano. Algunos, o la mayoría de los pecados que los pastores enseñan a sus congregaciones, por ejemplo, y te hablo de espíritu, ¿no? Por ejemplo, anotamos alguno acá con mi esposa ayer: adulterio, mentira, violencia, robo, fornicación, soberbia, orgullo, rebeldía, muerte, enojo, y meterle todo lo que quieran. Bueno, ellos le adjudicaron espíritu, ya le pusieron un espíritu, la culpa la tiene un espíritu. Cada actitud, cada acción que tú tomas, la culpa es un espíritu. Entonces ya no somos seres libres. Si fuese de esta manera, no tendríamos libertad propia. Eva tuvo libertad propia, por ende descartamos esta doctrina falsa. Como dice Marcos Witt, espíritu del temor, fuera. Espíritu de vanidad, fuera. Espíritu de rencor, no. Es tu carne, son tus acciones. Lo dice Marcos capítulo 7, dice Jesús que literal, nada puede contaminar al hombre de afuera, sino lo que sale del corazón del hombre, eso contamina al hombre. Lo que sale contamina, no lo que entra. No te preocupes, preocupate por lo que sale. Pero nos enseñaron a desligarnos, en una palabra, de nuestras responsabilidades. Un espíritu de adulterio fue impresionante, me arrastró. ¿En serio? Sí, me hizo pagar un hotel, maldito inmundo. 4 horas me hizo pagar, pastor. No pude, me arrastraba así de los pelos, me llevó. Ore por mí porque quiero ser libre. No, hermano. Es tu concupiscencia, se lo dije a un hombre hace años atrás, se fue enojado. El diablo no existe, el diablo no tiene la culpa. No nos da información clara y adecuada la Biblia de muchas cosas que el hombre sí sabe más, el hombre, que Cristo. Cristo, lo único que yo te puedo decir, que le dijo a los apóstoles y los que tenían la autoridad para esas señales eran los apóstoles. Por eso se cumplieron esas señales. Le dijo que no se preocuparan si los demonios se sujetaban, que a ellos lo que le debería de preocupar era si su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Así que no te preocupes por hacer curso de echar demonios que no saben los nombres, ni cómo se echan porque ni los ven, ni cómo los atan, porque también me gustaría saber cómo los atan, cómo atas algo que no ven. Es tan sencillo como preocuparte por tu corazón y buscar la salvación de tu alma. Cristo vive. Es eso. Dejá los cursos y ideología de lado. Entonces, otros van un poco más lejos, hermano. Otros van un poco más lejos y son más místicos algunos. Algunos se cubren con la sangre de Cristo. Imagínate que algunos, es verdad que salimos a trabajar, yo no, pero verdad se ponen gel. Imagínate todos los días tener un tacho de sangre ahí, asimilar que la sangre de Cristo, es decir, hoy salgo, hoy tengo miedo, bárbaro, me cubro con la sangre de Cristo. Y salir ahí todo sangrentado. Pero la Biblia no dice eso, la Biblia dice que hizo un sacrificio una vez y para siempre. Es simbólico, es sangre, es simbolismo. Simboliza que te exoneró, que te liberó, que te redimió del pecado que cargaba sobre vos y sobre mí. Estábamos en el horno, estábamos destituidos, pero por su gracia, esa sangre hizo que vos y yo hoy tuviéramos este acceso a venir libremente a su gracia, a pesar de los pecados que podamos tener. Él te ama igual y te perdona. es tu decisión la de cambiar y la mía. Y es tu elección el escuchar qué te conviene, qué te enseña. Si es lícito, si no es lícito, y cómo lo aplica. Porque ahí sí vas a estar o no escrito en el libro de la vida, y ahí ya tiene una trascendencia mucho más grave. Alguno pasa por abajo una escalera. Ay, hermano, en el nombre de Jesús, desato todo poder maligno, dice. Es una escalera. No te va a pasar nada. Otro hace caminito de sal. Pone sal en la puerta. Algunos ponen una cruz, ¿verdad? Místico, misticismo, que no sirve de nada. Atan, reprenden todo tipo de espíritu, como lo mencionamos anteriormente. Y es así como hemos adquirido hasta hoy esta mala enseñanza y esta falsa doctrina que han hecho de nosotros buscar que alguien es el culpable de los errores que cometemos. Ahora yo te voy a preguntar, y si yo en esta tarde te digo que no es el diablo el culpable, ¿qué vas a hacer? Como un día me lo dijeron a mí. ¿Qué vas a hacer si alguien honesto te agarra un día como me agarró a mí en la feria? Yo estaba vendiendo discos y me dijo, vos hablas muy lindo de Cristo. Cuando vos sueltes el pucho que fumás y seas libre, hablame a mí. Mientras tanto, no te voy a creer una palabra de lo que decís. Porque si hablas de un Dios tan libertador y tan poderoso como es, que estás atado a un vicio y no podés ser libre. Me dejó muy enojado, pero me dijo la verdad. Y me confrontó, y un día dije, es verdad lo que me dijo. La verdad te puede lastimar y herir, pero te puede sacar adelante, te puede sacar bueno. Pero ya Dios te va a liberar. Lo que tenía adentro, los líderes, me decían, ya te va a liberar, Javier. Todo en su tiempo. Dios obra de maneras misteriosas, Javier. Él te va a liberar, tranquilo. No, hermano, tenés que decidir vos en esta tarde, en este día, qué es lo que querés hacer de tu vida. Todo lo tiene en Proverbios. ¿Eh? Porque tenemos la palabra de Dios, pero tenemos los sentimientos, tenemos las emociones. Tenemos una parte que nos gobierna, que genera en nosotros un accionar, una actitud. Esa es una reacción diaria, momentánea. ¿Y cómo estamos preparados para enfrentar este mundo y las decisiones diarias? Familia, matrimonio, hijos, trabajo, que no hay trabajo, que tengo trabajo, discusión con el esposo, discusión con la esposa, con el suegro, con el perro, con el gato, con los hijos, que uno quiere una cosa, que el otro otra, que la escuela, reacciones, explosiones que vienen sobre nuestra vida, bombas que vienen y no sabemos muchas veces. No hemos sido preparados. Entonces debo de ser instruido en la palabra y debo de entender que debo de separar cada cosa y no mezclar todas. Vino el cartero, me dejó una carta que era muy importante para mí, pero me la dejó mal. Vino el perro y me la rompió. Me rompió toda la carta. Allá viene mi esposo, mi esposa, me la agarro con él. No tiene que ver. Tiene que saber separar. Lo del cartero es con el cartero. Tiene que ir al correo. Fulano de tal, a tal hora, no dejó la carta donde estaba, vengo a presentar una queja. Y queda ahí. Lo de tu esposa entra en otro sector. Pero a veces no sabemos mezclar todo, explotamos por los lados que no debemos explotar. Dice Proverbios 12:25, la ansiedad en el corazón del hombre, otra versión tengo yo, lo deprime. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Hermano, cada día, ¿vamos a responder a las circunstancias de la vida según la palabra de Dios o vamos a reaccionar emocionalmente? Cada día que te levantás vas a tener que tomar una decisión. Esa decisión, ¿cómo va a ser en tu diario vivir? De acuerdo a lo que a vos te parece, de acuerdo a lo que vos sentís, o de acuerdo a lo que la Biblia dice. La tentación inicial es reaccionar emocionalmente, pero en toda circunstancia realmente termina siendo nuestra decisión. Es decir, yo puedo tener una reacción primaria, ¿no te pasa? Cuando te sucede o te dicen algo, ¿cómo reaccionás? Y hasta ahí es lícito. Mirá que el que vaya, le presté una pinza y no me la trajo más. ¿Pero qué vas a hacer después? ¿Le vas a pegar un palazo en la cabeza? O lo llamás y le decís, ¿te acordás que te presté una pinza? ¿La tenés o no? ¿O no le decís nada? ¿Qué harías? ¿Qué harías humanamente ¿Coincide la relación humana con la espiritual? Si es tuya, ¿tienes el derecho a pedírsela o no? ¿De qué manera? ¿De la correcta? Si vos se lo pedís de la manera correcta, te lícito. Muchas veces rompemos las reglas. Podemos examinar, hermano, algunas circunstancias que tendremos que enfrentar en algún momento de nuestra vida. Y debemos de analizarlas. También algunas preguntas que debemos hacernos, las cuales, por ejemplo, sería bueno que cada uno reflexionemos y en nuestro interior nos respondiésemos a nosotros mismos con honestidad. Es decir, podemos identificar puntos hoy en este día, en esta tarde, de reacciones. Estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, aceptando la voluntad de Dios, o si son mis emociones lo que me están dejando llevar, si contesto de acuerdo a lo que siento o lo que dice la palabra. Por ejemplo, esto nos puede dar, hermano, una buena idea de cómo nuestros sentimientos juegan una parte muy importante ante cada situación o circunstancia de la vida. Por ejemplo, podemos nombrar primeramente cambios. ¿Cuántos están preparados para los cambios? Y hay diferentes maneras de cambios. Hay cambios repentinos, cambios de horario en el trabajo. Me preparé para entrar a las 8 y me dijeron, tenés que entrar al mediodía. Pero yo tenía todo preparado. ¿Y ahora qué hago? Cambios en los horarios, cambios en la escuela, decisiones que a veces tomamos, hermano. Todo cambia, excepto Dios. Ese es el punto. Todo cambia a nuestro alrededor. Mañana nos vemos atarrados y nunca se llegaron a ver, y a veces no entendemos el porqué. Personas que hoy las viste y mañana las estás sepultando. Hay cambios repentinos que vienen sobre nuestra vida golpeando, hermano. ¿Y cómo nos afecta a veces todo eso? Nos quedamos y si hubiese ido una hora después, y si no le hubiese llamado, y entran a afectar nuestras emociones. Y está bien y es lícito hasta ese momento primario. Luego están los cambios de nuestro cuerpo, ¿verdad? Un día estaba muy contento y al otro día amanecí mal y me empecé a sentir mal. Pero Dios sigue estando, hermano. Sigue estando. De hecho, yo he pasado por momentos de dificultad y Dios ha estado conmigo. He visto a la hermana María, que ha pasado también por situaciones. ¿Qué ha pasado? ¿Ha dejado de estar Dios con usted? Nunca. Y ha pasado mal. La hermana Paola, grandes dificultades. Tamara, cuando se sintió mal y la operaron del apéndice. Laura, que tiene problemas también con sus piedras. Pero Dios sigue estando. Es esto, Dios. Y nosotros a veces metemos todo ese cúmulo y Dios. No, no, hermano. A Él lo tenés que dejar. Es esto. Cambian muchas cosas, pero Dios no cambia. Es el mismo que murió en la cruz del Calvario, es el mismo que te dijo que te iba a levantar, que te iba a restaurar, que vino y murió por vos, es el mismo que te va a dar los valores y los principios que te mereces, que realmente necesitas para seguir una vida adecuada a su voluntad. Es el mismo, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Excepto Dios, todo cambia, hermano. Y dejando todos los cambios de nuestras vidas, no podemos dejar que todos esos cambios nos alteren. Si no, no evitaremos, hermano, que se reproduzcan en nuestra vida. Entonces llega un punto donde me puede afectar grandemente en mi vida. Por ejemplo, dice 1 Pedro 1.24, no lo busquen. 1 Pedro 1.24 dice, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada hoy a mí. Todo cambia. Hoy ves una flor y mañana está seca. El mundo pasará, dice la Biblia, pero la palabra de Dios no pasará. Sin embargo, nosotros, en vez de adaptarnos a las circunstancias con Dios, dejamos que las circunstancias se adapten a nosotros y sacamos a Dios del medio. Y ahí está el problema. No tenés idea de lo que estoy pasando, la tormenta que estoy pasando, hermano. Y me está diciendo la verdad, porque seguramente yo no tenga idea, pero Dios tiene idea de lo que estás pasando. Y Él sabe de lo que es pasar un ejército de hombres y mujeres valientes por una tormenta sin no tener el sustento. Me imagino, porque todos miramos a Moisés, pero yo me imagino los bebitos que iban en ese campamento, las madres angustiadas que no tenían un pañal o un biberón. o no sé si le sacaban a las cabras la leche fresca y se la daban, no lo sé, pero me meto en el corazón de esa madre angustiada, los enfermos que salieron de Egipto, y ahora ¿quién me cura? ¿Y ahora quién me cura? Y ahora es el tiempo de dejar que Dios obre, es el tiempo de dejar que Él te sorprenda, es el tiempo de dejar que Él te muestre todo lo que vos le has hablado al otro, de lo que es pasar un desierto, de cómo le enseñaste a los demás, de lo que es pasar en un desierto. Es tiempo de que también vos y yo lo experimentemos en nuestra vida. Es el tiempo de decir, yo también lo voy a ver. Es para mí la promesa. A veces los cristianos tenemos un margen mínimo de error que siempre como que parece que creemos que es más para el otro. Y le hablamos con amor y con confianza, porque queremos ver sano y libre al otro. Y nos olvidamos a veces que es para nosotros también. Es para vos tu promesa, que vas a ser salvo. Es para vos la promesa de que en Cristo todo lo vas a poder. Es para vos la promesa de que si estás en el desierto, Él te va a proveer. No habrá abundancia, pero sí habrá sustento. No habrá para elegir, pero no te va a faltar el pan diario que te alimente. El maná va a venir de un lado o del otro. La gente cambia, las circunstancias cambian, nuestros cuerpos cambian, nuestras pasiones y deseos cambian, nuestras emociones cambian, nuestros sentimientos cambian, pero la palabra no cambia, hermano. Él no va a cambiar, Él no va a dejar de ser Dios porque tú tengas un día malo en yo. Él no va a dejar de ser Dios aunque tú quieras conquistar el mundo y lo puedas conquistar. Él va a seguir siendo Dios por los siglos de los siglos. La mayoría de los cambios se llevan a cabo muchas veces, y esto es lo peor, sin nuestro permiso. Ahora, soy problema económico, vengo a golpearte la puerta. Te aviso que se te va a complicar. Ah, gracias. Gracias, problema económico, porque ahora me voy a administrar y me voy a preparar para cuando venga el problema. Sé cómo lo voy a resolver, ¿no? Vas a tener una discusión dentro de unas horas en tu matrimonio. Debemos estar con tiempo. No reacciones como no tenés que reaccionar. Acordate que la palabra de Dios te va a dar sabiduría y te va a dar más salida. Gracias por avisarme. No. No te va a avisar. Va a venir cuando menos lo piense. Cuando menos lo piense te van a decir, no hay más trabajo. Es hasta acá. Cuando menos lo pienses te van a decir, encontramos algo operarte. Pero yo tenía, ¿cómo que yo no puedo ahora? Yo ya tengo planificado esta semana, es ahora. El problema va a golpear tu puerta cuando menos tengas idea. Él va a venir. Entonces es ahí donde yo tengo que tener. ¿De dónde agarrarme? Porque el problema va a venir, dice que el viento, la tormenta, Mateo 6, golpea sobre la casa del cristiano y sobre la casa del vecino. Una es derribada y destruida, pero la otra la golpeó, pero se mantuvo firme. ¿Amén? Pero podemos elegir, hermano, adaptarnos. Ese es el punto. Bueno, me quedé sin trabajo, ¿qué hago? Me deprimo en una cama, empiezo a quejarme con Dios, estoy enfermo. 4 horas estuve el otro día, hermano, en emergencia, por un papel. ¿Y qué les haga? Yo tenía que hacerlo, tuve 4 horas. Y tenía un cumpleaños, tenía compromiso y no me soltaba, no me dejaban ir. Usted no se puede ir, me decía, pero yo ya lo solucioné. Me quiero ir y quiero dejar constancia que me voy, hermano. No, me avisó, si me hubiera avisado no estaba. Tengo que esperar, y tuve que esperar. Vas a encontrarte con situaciones inesperadas y es ahí donde tenés que adaptarte al problema. La adaptación no cambia las circunstancias, pero sí mantendrá nuestra paz y nuestra manera de enfrentar el problema a través del cambio. ¿Amén? La adaptación no cambia las circunstancias. Que tú te adaptes ante un problema no va a cambiar las circunstancias, pero te va a ayudar a mantenerte firme para poder salir, hermano. Y hay cosas que tenemos que hacer, por ejemplo, ¿qué es lo primero que yo puedo hacer cuando viene un cambio inesperado sobre mi vida? Nuestros pensamientos son la primera cosa a la que tenemos que hacerle frente durante el cambio, ya que los pensamientos afectan directamente nuestras emociones. Como te dije recién, me deprimo y me tiro en una cama a llorar, o enfrento la situación, me amoldo la situación, bueno, tengo esto en la mano. A Moisés le dijo, ¿qué tienes? Una vara. A esos jóvenes o a esos muchachos, Jesús le dijo, ¿qué tienen? Dos peces. Y acá cinco panes. Es lo que hay, es lo que hay. ¿Qué es lo que tenés hoy? ¿Qué es lo que tenés hoy para enfrentar la circunstancia que estás atravesando hoy? ¿Y cómo la querés atravesar? Con lo que tengo, me hundo más, saco de donde no tengo para tapar esto que no me va a ayudar, o me adapto a lo que tengo y sobrevivo y sobrellevo este momento sabiendo de que Dios está en control, que Él no se olvidó de mí, pero debo de atravesarlo, debo de depositar mi ansiedad en Él y esperar el momento, pero adaptarme con lo que tengo, el tiempo de que yo me mueva. Dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es ahí donde yo tengo que llevar todo pensamiento, o lo llevo a mi emoción, a mi sentimiento, a mi corazón, o dejo que Dios sobre, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Si tú dices, Señor, que ese es el camino, este será el camino. Las circunstancias pueden cambiar, pero la palabra del Señor, hermano, va a seguir siendo la misma. Nada, nada excepto la palabra, es seguro. Todo va a pasar en la vida. Si algo cambia y no estás listo, o por ahí no lo deseaste, o por ahí no lo elegiste, lo más probable es que tengas una variedad de emociones con respecto a ese problema. Pero yo no pedí esto, ¿o? ¿Por qué me vino esto? ¿Y por qué me vino lo otro? Y a veces tenemos que adaptarnos. Es por este lado, hermano, por donde debemos tomar y poner en práctica la palabra de Dios. Es difícil, sí. Pero hemos visto que cuando hemos puesto en práctica la palabra, Dios nos ha dado la victoria, hermano. Pero ¿qué sucede cuando pongo en práctica mis sentimientos? ¿Qué sucede cuando quiero hacer las cosas a María Marta Serra Lima? A mi manera me rebelé, lo quise hacer a mi manera, me fue re mal, seguí insistiendo a mi manera, miré para arriba y ahí entendí que es a tu manera, Señor, y me di cuenta que sin Cristo nada puedo hacer, hermano. Cuando actuamos en base a la palabra de Dios y no simplemente reaccionando a la situación, vamos a ser mucho más capaces de manejar nuestras emociones, en lugar de que ellas nos manejen a nosotros. Me pregunto, pero eso para vos, ¿no? Yo sé que no es acá, pero ¿cómo estás manejando tus emociones hoy? Le estás ganando. Leo la mente. Casi todos los que están acá le están ganando a las emociones. Son impenetrables. No le entran, no me pueden entrar las emociones. Soy un Elías, me planto y desafío. ¿Verdad que no? ¿No te entra? Dice, hermano, Proverbios 16:32, más vale ser paciente que valiente. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Sansón agarraba una roca, jugaba a la bolita. ¿Cómo era el pocito aquel que tiraba? El parcito con roca jugaba, Sansón. Agarraba 8 y las tiraba así. Y apareció una flaquita de 29 kilos. Adiós, Sansón. Adiós, Sansón. Se le terminó la fuerza. Lo daliló. Lo liquidó. Se le terminó el poder de Dios. Se dejó llevar por sus emociones, le abrió su corazón a quien no debía, le permitió conocer lo más profundo de su intimidad a quien no debía y lo terminó matando sus emociones. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse a sí mismo. Como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que te van a entrar por todos lados. Es como un tsunami. Desbordó y se lleva todo lo que hay por el camino. ¿Qué pasa cuando te desbordás? Sos de lo que te llevas todo por el camino. Arrancás y no te para nadie. Arrancás con un plato, el microondas, la silla, seguir para afuera. El perro está ahí. ¡Pum! ¡Cállate, cuco! Y no sabe. Y al rato va y le dice: ¡ay, pobrecito! Y te mira así, viste, y para. ¿Vieron qué hace? Vaya a saber, ¿verdad? Pero es verdad o no. Si miento, lo siento. ¿Quién lo dijo? La era hielo. Pero verdad que muchas veces nos dominan las emociones y el tsunami viene sin avisar. Se llevó todo. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Esa está brava. Quebró una lanza por mí, por lo menos. Esa está brava. Voy a intentar ponerlo en práctica, Señor. Hasta ahora me ha costado. Si miento, lo siento. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. La palabra de Dios tiene el poder inherente de cambiar nuestros sentimientos. Nos da consuelo y tranquilidad nuestra angustia. Las emociones crecen y luego salen, queriendo que las sigamos. Ahora me vas a seguir a mí. Ahora se va a hacer lo que yo diga acá. Ahora va a ser de esta manera, de esta manera, de esta manera y de esta manera. La Biblia. ¿Qué hacemos? ¿La seguimos dejando de adorno o la ponemos en práctica? Crecemos los dos juntos, si somos matrimonio, buscamos un equilibrio o dejamos que las emociones nos guíen como barco sin timón y que sean quien decida lo que queremos hacer. Hace un tiempito atrás vino una cliente a buscar precio de galleta, ¿no? Le dimos a probar con mi esposa, bueno, dice: esto me gusta, esto me gusta. Dice: ¿tenés malteada? Tengo malteada. Dice: hay un problema, excepto la malteada. Dice: porque yo, la que decide es mi hija, que tiene 4 años. Ella decide. Vamos a hacer una cosa, yo le voy a llevar un paquete. Si a ella le gusta, ella es la captadora. Si a ella le gusta, le compramos. No vino más. Se ve que a la bebita no le gustó la galleta. Pero va a ser difícil, ¿verdad? Prosperar de esa manera. Me imagino a esa madre preguntándole, ¿no? Porque tengo que ser irónico. Hola, mi amor, decidí no quedar más embarazada con tu papá. Compré este preservativo que tiene gusto a caramelo. Este es látex. Y este es el más baratito que encontré. ¿Cuál te parece que debería de usar? No necesita agregarme nada, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando siento esto? Cuando las emociones me dominan, cuando viene y se desborda todo en mi vida, ¿qué tengo que hacer? ¿Salir corriendo? ¿Huir? Quiero salir de esta realidad. Estoy cansado. Necesito un tiempo. Necesito paz, descansar. ¿Es lo correcto? O activo la palabra, me arrepiento y sigo adelante. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No te ha venido nada que no sea humano. Es humano. Errar es humano. Te equivocaste, levantate. Te caíste, no te podés levantar. Yo te ayudo. Es humano. Hiciste un negocio, te salió mal. Es humano. Insultaste a alguien. Es humano. Son reacciones humanas. No debería, pero lo hice. Después que lo hice, me quedan mucho más recursos. Me convierto en un grosero, reconozco mi error y sigo. Pedir perdón no es malo, llorar tampoco. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que puedas soportar. El pensar que Dios no sabe en tu humanismo y en el mío cómo reaccionamos. Yo sé que acá la mayoría de los que están acá, si se clavan un clavo en el dedo, dicen gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, santo, dicen eso acá. Pero para los que por ahí se clavan un clavo en otro lado, bueno, es humano, ¿verdad? Pasa o no pasa. Te voy a hacer una pregunta, que uno me la responda, yo te la hago a vos y a mí. ¿Cómo respondes al cambio? ¿Cómo estás respondiendo al cambio? ¿Cómo respondes a los cambios repentinos, a lo que te está sucediendo, que no lo planificaste? ¿Actúo en base a la palabra de Dios o simplemente reacciono ante la situación? ¿Y cómo actúas? ¿De acuerdo a la palabra o de acuerdo a la situación? Después de la conmoción inicial, ¿estoy dispuesto a hacer una transformación, a reconocer mi mala actitud o me mantengo firme en mi postura? ¿Estoy seguro de que, y convencido de lo que estoy haciendo está bien? ¿No me permito utilizar la autocrítica o me la permito utilizar y me puede salvar la autocrítica? La autocrítica puede generar en mí un cambio y salvar una relación. ¿Sabe que me equivoqué yo? Yo me equivoqué. A veces no es fácil tener paciencia, hermano. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás venía y había gente que me tomaba el pelo. Me tomaban el pelo. Yo venía entrando a la iglesia y me cantaba, o sos un gordo bueno, na, na, na. Y empezaban a cantar cuando yo venía. O sos un gordo bueno, pero por lo menos me decían, sos un gordo bueno. A uno lo terminé curando en el hospital. Era lo que me correspondía, no hice nada que hacer. Lo cuidé en sus últimos días. Y al otro lo estamos cuidando a poquito. Ya se convirtió a Cristo. Y ya está un poquito más encaminado. Adaptate a la situación. Adaptate. Si te toman el pelo, adaptate. Gloria a Dios si te toman el pelo por ser cristiano. Que te tomen el pelo por ser como Sansón. Por andar con una filistea o a la otra, que te agarren de monigote como los filisteos. Ahí es más complicado. ¿Estoy dispuesto a dejar que la palabra actúe, aún conociendo la escritura? ¿Me dejo llevar por mi sentimiento? ¿Estoy dispuesto a dejar que la palabra actúe, o aún conociendo la escritura, me dejo llevar por mi sentimiento? ¿Cómo reaccionar? Es difícil a veces, ¿verdad? No podemos andar con una Biblia electrónica en la cabeza. Es que tiene que ser un cambio de actitud, de adentro hacia afuera. Hoy dejo esto, mañana dejo lo otro. Me costó un día, pero dejé el cigarro. No lo dejé por amor, lo dejé por dolor. Me empezó a doler el pecho y me entró a faltar el aire. Y dije, no fumo más, no me gusta. Un sustito me agarré y bueno, o por amor o por dolor. Medio intoxicado llegué, pero lo dejé. Tuve la actitud. Pasé por un proceso de prueba. Me hacía que enojaba, hacía una pieza y hacía que lo rompía. Mentira, no rompía nada. Tenía una cajita nevadita de hiela, tiraba así. No fumo más. Y a rato, pa. Quedan tres. Estaba ya como quedan tres. Y lo agarraba, hermano. Lo agarraba y lo fumaba. Así que no me va a sorprender si vos estás intentando hacer eso. No me va a sorprender. Me va a sorprender que me digas que declaraste y fuiste libre en la noche. Pero no me va a sorprender si a veces cometés errores, porque es humano. No hay ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no te va a dejar pasar. Cuando vos querés, porque yo me sentía miserable después que lo fumaba. El problema es cuando no te sentí miserable, pero me sentía muy miserable. Me sentía muy asqueroso. Y eso fue generando un proceso en mi cuerpo. Y no me impusieron la mano. Nadie me puso la manito. Ahí tenés que decir que Dios, que vas, tu tiempo. No. Un proceso que tuve que enfrentar, hermano. Pregunto, segunda circunstancia. Hablamos de la primera, los cambios. Segunda circunstancia, esperar. Yo sé que acá es algo que la gente esperar en ti. Acá esperamos todo, ¿verdad? A mí se enojan los otros hermanos porque a veces me escuchan y me dicen, vos siempre nos dirás a nosotros y ustedes nunca tienen ningún defecto. Yo no, algunos, pero los hermanos en casa de oración esperan. Viene una turbulencia y ellos, entre medio de un huracán así, abren la cortina y qué lindo viento. Gracias, Señor, por este viento y buena la silla del tornado. Esa es una paciencia espiritual, ¿o no? ¿Verdad? Un vientito de 2 metros ahí se vuela todo. Pone una chapa, pone una piedra acá. Ay, Señor, guardando la hora de prueba. Se viene el apocalipsis. Ay, Dios mío, me muero. ¿Verdad? Hermano, si no hemos desarrollado la paciencia, entonces tener que esperar puede sacar lo peor de nosotros. Si no voy desarrollando la paciencia, tener que esperar puede sacar lo peor de mí. Pero no pasa acá, ¿verdad? No te pasa eso, ¿no? Saca lo mejor en la tormenta de vos. ¿Qué es lo que está sacando en este tiempo esa dificultad de vos? ¿Lo mejor o lo peor? ¿O estás ahí? A todos nos gustaría, hermano, ser paciente. Pero no queremos desarrollar la paciencia porque esto significa comportarse bien mientras estamos consiguiendo lo que queremos. A veces es duro aceptar la realidad. Es duro aceptar la palabra. Y a veces nos cuesta, no queremos. Pero es lo que me corresponde, es lo que me debe. El camino hacia la tranquilidad, entre más queremos algo, más nuestras emociones actúan. Si no lo conseguimos, ¿te ha pasado? Que querés algo y vas por eso. Y voy por eso. Y me puse una meta, lo quiero ya. Lo quiero ya. No podés esperar, viene Dios. Podés hacerlo, es el tiempo de hacerlo. Se están dadas las condiciones para hacerlo. Lo querés ya. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? El sentido común nos dice que es bastante. Tanto enojarse por cosas simples como no encontrar, por ejemplo, a veces, no sé si le ha pasado a Gonzalito, no encontrar un estacionamiento. Le ha pasado de enojarte por cosas que un ómnibus lleno, perdiste el ómnibus, hinchaste la moto. Bueno, Carlito ahí ya gana los premios. ¿Verdad? El otro día fui a prender horno y no prendía. A lo primero me sacaba, es verdad, me ganaba. Me ponía mal, hermano, tenía todo para trabajar y no me andaba el horno. Un día venían unos maples de huevo apurado ahí, patiné, de madrugada, un frío bárbaro. María solo sintió ruidos enormes. Los huevos acá en la cabeza, todo roto. El horno que no andaba, el horno que no andaba. Pero hoy en día, el otro día lo prendí y no anduvo, lo apagué. Aprendí, no ando nada. No gano nada. Ya lo experimenté. Lo prendí de vuelta. No prendió. Tampoco oré. No oré. Lo prendí y anduvo. Vamos a trabajar. Y si no da, no va. No me caigo más. No ando enloquecido. No me enloquezco más. Voy aprendiendo. De a poquito tenés que ir aprendiendo. ¿Cómo estás tomando todo lo que está sucediendo? ¿Lo tomás como experiencia? ¿Como aprendizaje? ¿O seguís enojándote? ¿Cómo lo estás tomando? A medida que desarrollamos, hermano, la paciencia, no pienses a veces solamente en lo difícil y frustrante que es. Pensá también en lo tranquilo que puede ser cuando no te molestas más. ¿Sabés qué alegría para mí? Lo aprendí, ya andaba enloquecido y que esto y que lo otro. Ahora no, hermano. Hola. El horno no me funciona, ¿me lo podés venir a bichar? Mañana veremos lo que hacemos. A apretar un matecito y a dejar que el día pase. ¿Qué ganas corriendo para arriba y para abajo? Santiago 1:4. Mantenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mantenga la paciencia su obra completa. Esperá. El día que vos lo pongas en práctica, le ganaste. Ahí le ganaste. Yo sabía algo, hermano, que era yo pararme adelante un médico No había chance conmigo. No, no. Impensado. Aprendí. No le gané a la paciencia. Pero la impaciencia ya no me gana a mí. Le empecé a pelear mano a mano. Me tiró un par de rabos. Yo la tiré un par de rabos. Me volvió a tirar. Y ahora en la tarjeta me tengo confianza que voy ganando. Pero lo tuve que hacer. Hay cosas que no te van a gustar. Las vas a tener que hacer. Vas a tener que pasar por el proceso de soledad y de dolor, de escasez. Los vas a tener que pasar para valorar, para aprender y para crecer. Pero luego de pasar ese proceso te vas a dar cuenta que no valía la pena prestarle tanta atención y tanta dedicación a eso que te quitó años de tu vida y que nada más te trajo o añadió. Y eso es lo bueno de aprender, hermano. Pregúntate, ¿cómo me comporto cuando tengo que esperar? ¿Cuál situación es difícil para mí? Hay situaciones y situaciones. ¿Cuál es la más difícil para ti? ¿Cómo actúo cuando estoy trabajando con alguien que es muy lento, por ejemplo? ¿Cómo actúo si alguien toma el espacio libre o donde yo estoy? O voy a sentarme justo y vieron que te ha pasado de los ómnibus, de que te toca hoy el asiento y te pasa por arriba así y se te sentaron. El otro día me pasó eso. Yo se lo iba a dar igual, pero me pasaron así por arriba. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a hacer? Era mío el asiento. Y eso me pasó, lo triste que me pasó en la iglesia. Me pasó cuando me congregaba en otro lado. Dos malos recuerdos que tengo. El primero, que como ganado te tenían afuera, haciendo frío o calor, para que quedara, parecía como una entrada al estadio, desesperado así. Y por sectores. Entonces, cuando ya no daba más con los bebitos ahí, y la gente corría. Y a mí me gustaba sentarme adelante. Entonces me voy a sentar y viene uno y me dice, un líder, me dice, no, un anciano. Me dice, ese asiento es mío. ¿Con quién se metió? Me levanté, miré así. Estaba todo oscuro. Le digo, alúmbreme la cara. ¿Qué estás buscando? El nombre, le digo. ¿Cómo es tu nombre y tu apellido? ¿Me estás tomando el pelo? Para nada. Me dijiste que era tuyo. ¿Cómo es tu nombre y tu apellido? ¿Qué es una butaca como la del estadio? ¿Es un palco? ¿Lo estás pagando? ¿Cómo es mensual? Le preguntamos al pastor. No, no me tomes el pelo, dame el asiento. No, no te voy a dar nada. Cosas que pasan, hermano, adentro de la iglesia. Yo tuve males también. Él era, debería ser mi ejemplo, mi mentor. ¿Me estás entendiendo? ¿Cómo reaccionamos a veces? En una escala del 1 al 10, ¿qué tan buen persona puedo ser lidiar conmigo mismo cuando las cosas no salen a mi manera? Cuando las cosas no salen a tu manera, ¿te quedas calladito la boca, calladita la boca, o te empacás? Si no es como vos decís, o si el otro te dice que no, ¿qué sucede? ¿Te cambió el ánimo, te cambió el día, el no del otro? ¿O te aceptás, calladito la boca? ¿Cómo reaccionar? Y por último, hermano, a veces tratamos con gente difícil. Pero acá no, ¿verdad? ¿Han tratado con gente difícil alguno? ¿Tratás con gente difícil? Acá no pasa eso, ¿verdad? A nadie le gusta, hermano, estar cerca de gente difícil. O te gusta estar en tu trabajo, que te hostiguen, y te gritan, y te hablan mal. ¿Eh? Y a veces hay mucha gente así en el mundo, hermano. En gran parte debido a las vidas estresantes que la mayoría de ellos tienen. Tienen vida estresada y quieren estresar la tuya. Y a veces lo logran, a veces te sacan. La gente intenta hacer demasiado en muy poco tiempo y tiene más responsabilidades de las que en realidad pueden manejar. Hoy quieren hacer todo rápido y quieren que vos hagas todo rápido. Y quieren hacer el trabajo de 3 días en uno. Y ellos no van a mirar por vos, mira por ellos. Primero por ellos, segundo por ellos y tercero por ellos. Y después estás vos. Y esa gente es difícil. ¿Cómo hago con este tipo de gente? Cuando alguien es grosero, Puedo sentir mis emociones crecer y después salir. Puedo enfrentarlo, terminar malo, callarme la boca. Y ahí es cuando debemos de tomar medidas, hermano. Porque todo tenemos y todo conlleva una acción. Tengo que recordar que la persona que está delante mío, el que está siendo grosera, probablemente tiene un montón de problemas también. Lo que pasa es que todos nos metemos nuestros problemas. Pero la ventaja que no tiene esa persona es que no es cristiana y yo sí soy cristiano. Y lo peor que tiene ese tipo de personas difíciles es que ni siquiera se escuchan. No tienen ni idea de lo que hablan porque no se escuchan. Y ahí es donde debemos estar nosotros, hermano. Dice Santiago 1.19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Dios va a obrar en medio de tu injusticia con esa persona grosera, intolerante. Pero como decía una vez Tamara hace tiempo atrás, ¿se acuerdan que había tenido un problema con un jefe y ella oró por él? No te queda otra. ¿Qué vas a hacer? ¿Convertirte a él? Debemos estar agradecidos de conocer la palabra, hermano, y que lo que tenemos en nuestras vidas nos trae consuelo, nos trae ayuda y nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, que a veces el mundo no lo puede entender. Sin embargo, una gran cantidad de personas, la mayoría de estas difíciles, no tienen esa ventaja de tener al Señor, que nosotros sí. El mismo Jesús nos enseñó, hermano, cómo responder a aquellos que tratan bien y a los que no lo hacen también. Lucas 6:32 dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Ese es el punto. En el cristianismo, hermano, no hay grises. O es blanco o es negro. O soy o no soy. Si me cuesta, lo voy a aplicar, pero me va a llevar a bendición. Voy a tener que aprender a aceptar y a tolerar este tipo de personas. Voy a tener que aceptar y reconocer si no tengo paciencia. Voy a tener que aceptar y reconocer si no puedo esperar en Dios. Tengo que aceptar y reconocer que los cambios van a venir sobre mi vida de manera inesperada y que van a golpear, no, van a entrar por todos lados. ¿Y cómo voy a reaccionar a esos cambios? Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Si Él es bueno, si es el mismo sol que sale para uno, lo hace salir para el otro. A veces somos prejuiciosos y a veces prejuzgamos a la otra persona, y Dios no nos puso en ese lugar. Dios nos puso en el lugar de mirarlo como hijo de Dios también. O al menos que apuntemos a que sea hijo de Dios. Que seamos tolerantes también con el otro. Como lo fueron conmigo cuando no era cristiano. ¿Te acordás cuando no eras cristiano? Las cosas que dirías de Dios y las cosas que te aguantaría nuestro líder, ¿no? Las que me aguantaron a mí. Yo le doy gracias a Dios porque a pesar de ellos estaban conmigo, hermano. Esos líderes, con todo, me llamaban, me visitaban, me llevaban a la iglesia. Yo hoy recuerdo a esa gente y la bendigo, porque como pudieron me ayudaron, no vieron mis errores, no me prejuzgaron. Muchas veces les mentía en la cara, decía: no, porque me pasa esto. Bueno, Javier, pero lo solucionamos. De eso aprendí mucho. No porque no tengo tiempo, no porque el ómnibus, te voy a buscar. No porque me duele el hígado, oramos. ¿Qué excusa le va a poner? Se me terminaba la excusa. Dios lo mira así, hermano, míralo así. Preguntate vos, ¿qué vas a hacer con este tipo de persona? ¿Cómo reaccionás a las personas que son groseras o ásperas contigo? ¿Te pagás bien por bien o mal por mal, ojo por ojo? ¿Respondo con el amor, como dice la palabra que debería tener? ¿O me uno a ellos en su comportamiento impío? ¿Voy a actuar en base a la palabra de Dios y amamos por causa de Él, o voy a reaccionar emocionalmente, tal vez actuando como ellos lo hacen. ¿Has permitido alguna vez que este tipo de personas te arruinen el día? ¿Te ha pasado? Que estás en la feria y viene un grosero ahí, una grosera, y te arruinó el día. Estás trabajando con tus mejores méritos ahí. No sé, Laura, que hace comida y viene una y le dice, esa tiene un pelo. ¿Te ha pasado y no es tu culpa? ¿O te ha pasado que te esforzaste lo máximo y vino tu patrón y te dijo, no hiciste mal lo que tenías que hacer? Podías haber hecho un poquito más. ¿Cómo reaccionamos a veces? Y a veces tenemos que vivir más allá de nuestros sentimientos, hermano. Los sentimientos van y vienen. No podemos escapar a ellos, pero podemos elegir vivir según la palabra de Dios y no mis sentimientos. No voy a dejar que me domine mis sentimientos. Voy a actuar por la palabra de Dios. Aún cuando no me sienta bien, puedo vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Aun cuando no sea mi mejor día, voy a ir a trabajar. Aun cuando no sea mi mejor momento, voy a aceptar lo que Dios destinó, no solo para este día, sino para mi vida. Voy a aceptar su voluntad. Y yo te animo en esta tarde a que puedas repasar estas preguntas, a que puedas analizar en parte de tu diario vivir tus reacciones. ¿Cómo estás accionando? ¿Cómo estás determinado a seguir? Si hasta ahora no te funcionó, querés seguir igual, poder leer más la Biblia, entenderla un poquito más, aprenderla, buscar versículos. Hoy es fácil, tenés internet. Estoy ansioso, me levanté mal, poné versículos de ansiedad. Te van a salir una cantidad. Pero no te quedes con los versículos sueltos, lee la historia. Lee lo que pasó Santiago para escribir eso. Lee por qué lo dijo, bajo qué contexto. El mismo Santiago dijo que el que va y se pone adelante, Dios lo pone atrás. Y Jesús dijo a los fariseos, ustedes ocupan los primeros lugares, pero vienen a perder el tiempo. Y cuando vos te querés poner adelante, es Dios el que te pone atrás. Y cuando vos te querés poner atrás, y vos te sentís menos y no te sentís nada, Dios te pone adelante. Y cuando vos crees que te mereces estar atrás, Él te pone adelante. Porque Él es Dios, porque Él es fiel a su palabra. Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensa. No piense más en lo que no te edificó. Si no te edificó, no te va a edificar y no edificará tu futuro. Si te hirió en el pasado y te sigue hiriendo en el presente, te va a ir en el futuro. Tienes que mirar para adelante, no como Lot, la mujer de Lot. Por recordar el pasado, murió en su pasado. Porque vivía en su pasado, ni siquiera disfrutó el presente. Aceptá la voluntad de Dios. ¿Te equivocaste? No hay tentación que no sea humana. Levantate, sacudite y seguí para adelante. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Dios. Pensamiento de paz y no de mal, y les voy a dar el fin que esperan. Dios tiene pensamiento de bien para vos, no de mal. Si vos tenés pensamiento de mal para tu vida, estás equivocado y equivocada. Dios tiene pensamiento de bien para vos. Tiene pensamiento de paz. Dios no te trajo a turbulencia, a tribulación, a enojo, a ira. Despojate, sacudite. No mires el pasado, no mires tu presente. Enfocá tu presente en tu futuro. Ocupate y preocupate por las cosas de Dios. Y entregale toda ansiedad a Dios, como dice 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién tiene cuidado de vos y de mí? Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo, hermano, usted en el hospital internado? 17 días. Y hoy está aquí. Tuvo un tiempo para estar internada, tuvo que pasar ese proceso. Pero hoy está con nosotros, hermanos, congregándose, con su dolencia, con sus dificultades. Cada uno de los que estamos acá, levante la mano el que no tiene ninguna dificultad. Todos la tenemos. Pero a pesar de tu dificultad, Dios va a estar contigo. En el proceso, Dios va a estar contigo. Él nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Pero es tiempo, no permitas que lo repentino te gane. Van a venir problemas, capaz que te lo estoy profetizando y me lo estoy profetizando. Acordate, es la palabra. Cuando vengan las cosas repentinas, ¿qué armas tengo para enfrentar lo que tengo? Enfrentala con lo que tenés, no con lo que no tengas. Y tenés al más poderoso a tu favor. Tenés que esperar. Dios te dice en esta tarde que esperes. Esperá en Él. No esperes en el hombre. No confíes en la ciencia ni en el hombre. Vos esperá en Dios. Y tratá lo demás como a vos te gusta que te trate. Padre, gracias por este momento. Gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Aún sabiendo, Señor, que muchas veces nuestras emociones y nuestros sentimientos nos juegan malas pasadas, Padre. Aún, Señor, cuando vienen los problemas, Señor. Aún cuando vienen los cambios repentinos sobre nuestra vida. Padre, yo te pido por mi hermano, por mi hermana, por mi vida, por los cambios que puedan estar viniendo en su vida, por los cambios que puedan venir en la mía. Que nos agarre, Señor, aceitado. Que nos agarre, Señor, poniendo en práctica y en obra tu palabra. Que a pesar de lo que pueda venir, Señor, y el cambio que sea, nunca, nunca voy a dejarte. Nunca voy a dejar de pensar que todo cambia excepto tú. Tú vas a ser el mismo. Tú vas a seguir guiándome. Tú vas a seguir amándome. Y tú vas a seguir proveyendo para mi necesidad. También, Señor, aprender a esperar en ti, sabiendo de que tú tienes el control de mi vida, de que tú tienes el control de mi salud, de mi economía, de mi matrimonio, de mis finanzas, de todo, Señor, de mi salida, de mi entrada. Todo, Señor, pasa por ti. Solamente tengo que aprender a caminar y dejar, Señor, dejar que tu palabra sea mi sustento y no mis emociones de guía. Padre, a renunciar a mis emociones, a renunciar a mis deseos, a renunciar a todo mi humanismo, Padre, que quizás no me lleve a grandes logros, o quizás sí, pero no dejar de ser vanidad. Sin embargo, agarrándome, apoyándome y guiándome en tu palabra, Señor, sé que es la mejor guía, el mejor camino, y sé que voy a ir a un destino glorioso, precioso. Sé que ahí no va a haber enfermedad, no va a haber tristeza, no va a haber llanto, no va a haber lágrimas. Pero tengo que pasar el proceso y muchas veces me cuesta aceptarlo. Es tiempo de aceptar el proceso de ver tu vida, hermano. Aceptar el proceso de ver tu vida, hermano. Deja que el hombre, deja que él sea quien diga cuándo y cómo y dónde. Soltá ese miedo, soltá esa angustia, soltá esa ansiedad, soltá ese temor. No te agarres de nada más que de tu Dios. Agarrate fuerte de tu Dios en medio de esa tormenta que te está sacudiendo. Él es el mismo, Él lo cambia, Él lo va a cambiar. En medio de ese desierto, en medio de esa soledad, en medio de esa escasez, Él maná va a venir. Dalo por seguro que va a venir si te afanás de tu padre. Dalo por seguro que Él estará el consuelo, estará la guía, estará la salida. No te vas a morir arrinconado en un río, perseguido por un mutano. Él va a abrir la puerta y te mostrará la salida. Y justamente con esa prueba, vas a atravesar ese desierto y vas a ver que Dios estuvo contigo y que nunca dejó de estarlo. Por eso solamente esperá. Sus pensamientos son de paz, sus pensamientos son de bien, sus pensamientos son en Él, sí, y en Él, amén. Dale la gloria a tu Padre en esta tarde, y ahora vamos a adorarlo y seguir esperando en Él, y entregar esa carga, esa lucha, esa preocupación, entregar esa ansiedad, esos nervios. Entregale eso que no te deja dormir, que te preocupa, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice la Biblia. Amén. Vamos a adorar al Señor. Pero mi corazón venir.